Periodismo activo, periodismo de calle y participativo, honesto, comprometido, crítico y social. La redacción. Periodismo a fuego lento. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si estás ahí es porque has elegido escuchar Ion Radio. Muchas gracias por darnos la oportunidad y bienvenidos, bienvenidas a este primer paseo radiofónico a través de las entrañas del periodismo y de la lucha intestina de quienes son los fabricantes de información. Como punto de partida queremos saber a qué atenernos y conocer las claves que permiten una comunicación entre actores políticos y sociedad civil de una manera libre. Les habla Sofía de Roa desde una redacción formada por periodistas que, gracias a unos invitados de lujo, desfilarán por estos micrófonos hambrientos de voces. Proponemos ficción radiofónica, rueda de prensa, panorámica internacional y contaremos en exclusiva con la Santísima Trinidad. Hasta ahí puedo leer. Ya estamos en el estudio, un estudio con público real de carne y hueso, ciudadanos, periodistas y estudiantes que, valorando y criticando, jugarán su papel en este proyecto que inauguramos ya de la mano de Francisco Miñarro y Claudia González con este aperitivo de datos sobre la cruda y jugosa realidad del periodismo con la que desde Ion Radio trabajaremos para retorcerla de mil maneras. El frenazo de la economía mundial a partir del año 2008 ha amplificado las profundas turbulencias que la presencia de Internet supone para el modelo clásico. Grupos tan asentados como Prisa, Zeta o Vocento han sufrido pérdidas en el periodo 2007-2011 que oscilan entre el 25 y el 37%. Durante los últimos 4 años, 198 medios han cerrado, y según datos de la Asociación de la Prensa de Madrid, en septiembre de 2012 se contabilizaron 27.443 periodistas en paro, cifra que triplica las del año anterior. Estos datos nos muestran la fotografía de una industria en transición. El informe de la APM muestra también una pérdida de credibilidad ante la sociedad. La población considera que sus intereses se encuentran en el último lugar a la hora de seleccionar qué es noticia. Por parte de los profesionales, 3/4 de los periodistas encuestados declaró haber sufrido presiones en el ejercicio de su profesión y un 14% se vio obligado a modificar el contenido de su información. Según el informe, las presiones provienen esencialmente de anunciantes y del entorno político. Estos preocupantes datos coinciden con una concentración de medios de comunicación en empresas de tamaño pantagruélico. La precariedad es el principal problema de la profesión para el 51,4% de los periodistas encuestados. Esto se une a la significativa bajada salarial en el sector, cuyo ejemplo más visible es la etiqueta Gratis no trabajo, lanzada por la Asociación de la Prensa de Madrid debido a la proliferación de anuncios de trabajo no remunerados o con sueldos irrisorios. Esto provoca el aumento en la carga de trabajo y la falta de tiempo para investigar y confrontar debidamente los datos aportados, implementando un periodismo de corta y pega. Este presente incierto nos señala la importancia de replantear el ejercicio del periodismo en todas sus facetas y parece necesario emprender nuevos proyectos que se adapten a las circunstancias actuales. Gracias Paco, gracias Claudia por mostrarnos de una forma tan suave este panorama tan negro que no nos detendrá y en la que no nos resignaremos. Para ello vamos a tratar de experimentar, vamos a invertir en I+D periodística y, ¿por qué no?, acomodándonos en un lugar muy especial. A la sombra de un baobab. Hola, ¿Qué mejor que parar el tiempo y el espacio, tomar perspectiva tras asomarnos a la situación actual y conocer de dónde venimos y a dónde vamos de la mano de Alba Villanueva? Buenas tardes. Pues sí, Sofía, nos vamos de viaje, pero no nos vamos solas. Nos vamos con un compañero de lujo que tenemos ya aquí con nosotros y él es Pedro de Alzaga, es subdirector del Cuarto Poder. Y además es informático y es un internauta hiperactivo desde que conoció la red en los años 90. Así que nos vamos a ir al siglo XX y no sé si, Pedro, estás preparado. Espero que sí, a ver si estoy a la altura. Bueno, pues ahora que nos hemos puesto un poco nostálgicos escuchando este sonido de la máquina de escribir, quería aprovechar, Pedro, para que nos contaras cómo era el periodismo en tus comienzos, cómo era la vida en la redacción y si te hubieras imaginado que los medios acabarían sufriendo la situación en la que nos encontramos hoy en día. Yo creo que nadie se lo imaginaba, pese a que ya entonces empezaba pues, a apuntar la tecnología en las redacciones. Lo que yo creo que ha cambiado mucho, ha cambiado la idea que la sociedad tiene de nosotros, que a mí me parece que es lo más peligroso en este momento. En el sentido de que antes el periodista era una persona más respetada. Quiero decir, es que la crisis de la prensa viene en tres tormentas, fundamentalmente. La primera es de la empresa informativa, que está dimensionada para una situación que no va a volver, que ya no existe y no va a volver. La segunda es una crisis del profesional periodístico, que estaba, digamos, tenía un perfil muy concreto y ahora se ha quedado sin referentes, se ha quedado sin una formación, por así decirlo, y sin una remuneración. Y la tercera es una crisis social, y es que la gente no ve un valor en la información. Es decir, hay una especie de sobreabundancia y no existe, digamos, desde el punto de vista social, pues como se ha apuntado aquí, se ve que los temas sociales ocupan un puesto que no es prioritario, cuando precisamente la prensa lo que tiene es un contrato social. Lo primero, o sea, es una empresa, porque debe ser una empresa y porque debe ser rentable para poder ejercer su profesión, yo creo, pero no es una empresa convencional, es una empresa con un contrato social. Y yo creo que eso es lo que se ha perdido un poco en este tiempo. Y Pedro, ¿qué echas de menos de tus comienzos, por ejemplo? Pues sí echo de menos más tiempo para pensar, más tiempo para ejercer, más tiempo para seguir un tema. Bueno, pues entonces yo creo que ahora ya hemos hecho un repaso, un pequeño repaso del pasado y nos vamos a ir directos a volver al presente y a la era tecnológica. ¿Cómo lo ves, Pedro, ahora que tenemos las nuevas tecnologías, que tenemos las redes sociales? ¿Qué nos impide esa interacción real con el ciudadano? Pues es verdad, está muy bien apuntado así. La idea de pensar que el periódico es un poco como la democracia, de votar cada 4 años, no debe exigir la información. Y sobre todo, el periódico debe formar e informar. Y si entretiene, fenomenal. Pero debe formar e informar. Y el ciudadano debe estar informado y debe informarse. Uno no puede vivir en una democracia si no está informado. Si tú no sabes que detrás de tu gobierno hay una trama de corrupción, tú estás votando engañado. Sí, pero también hay una pérdida, hay una desconfianza hacia los medios de comunicación. Hay mucha gente que está desencantada de los medios, que no se cree nada. Correcto, pero también es cierto que yo, muy poca gente con la que hablo demuestra leer la prensa o demuestra por lo menos la intención de estar informado. Ya que te tenemos aquí, Pedro, a mí me gustaría preguntarte si el Cuarto Poder ha conseguido esa interacción con los lectores. Nosotros tenemos una tribuna abierta y no recibimos tantos textos como cabría esperar, de verdad, ¿eh? Y eso que nosotros pagamos a la gente que... Al periodista que escribe y al señor que nos hace una tribuna. Le pagamos, obligatoriamente. Sin embargo, no tenemos tampoco una participación enorme. Yo lo atribuyo más a un exceso de oferta. También es cierto que se produce una saturación, ¿no?, en los sectores. Bueno, pues vamos ahora a un viaje ya, el último que tenemos, que es el más apasionante, y vamos a ver cómo será este periodismo en un futuro. La última pregunta va dirigida hacia nosotros. ¿Qué nos auguras en un futuro en este proyecto? Pues lo que dicen los expertos es que ya se ha acabado la redacción de 500 personas, de 300 personas, como se ha visto, y que lo que vamos a ver son redacciones pequeñas y que tal vez para ofrecer información tengan que unirse por acuerdos. Es decir, que se haya como algo así como federaciones de redacciones. Vosotros ocupáis una parcela informativa, pero para ofrecer algo más grande, si necesitáis cubrir un espectro mayor, necesitaríais, aparte de dinero, necesitaríais también mucha más dedicación, más personas que a lo mejor no tenéis. Entonces, lo que hacéis, por ejemplo, es federaros con otra redacción que tenga más o menos vuestro mismo espíritu, vuestra misma línea editorial. Y digamos, eso podría ser uno de los futuros posibles. También se dice que lo que va a suceder más bien es que haya una especialización. Pues habrá también una parte de, en la que el periodista simplemente haga una cosa y la haga muy bien. Ese podría ser otro escenario también. Bueno, pues Pedro, recogemos ese consejo. Queda grabado también tu valoración sobre este proyecto. Esperemos que sea como has dicho, que tengamos suerte. Y muchísimas gracias por habernos acompañado a la Villanueva igualmente. Gracias a vosotras. Y hasta otra vez. Ha sido un placer. Gracias. Sé que estáis ahí. Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedo. Nos teméis a nosotros. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Voy a colgar el teléfono. Y luego voy a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaré un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos. No creo que ningún gobierno tenga que ejercer control sobre ningún medio, ¿no? Y pasa justamente lo contrario, ¿no? La Radio Nacional y Televisión Española están convirtiendo en un nuevo nodo y lo mismo Telemadrid, ¿no? ¿Qué opinas de que hayan puesto al frente de Radio Televisión Española a un economista y abogado? Pues eso es algo muy parecido a lo que ha ocurrido en mi empresa. Yo trabajo en una empresa que hace aviones y el director no tiene ni puta idea de aviones. Pues si son todos unos atajos de analfabetos. Por muy abogado y economista que sea, son analfabetos en valores. Entonces no me vale ninguno. Tienen que poner al más dócil y al más domable. En estos tiempos en los que pues, lo que gobierna precisamente está acabando con todo lo que pueda sonar a oposición o lo que pueda de alguna forma desenmascarar por dónde van los tiros. Y eso es lo triste, ¿no? Que hay muy poquitos medios alternativos, muy poquitos medios que te den otra visión de la verdad. Tenemos muy poquito donde buscar y donde encontrar. La red es ahora mismo la única alternativa. Cuando fue lo de los mineros, a mí me llegó información de conocidos míos, amigos, de que entró la policía, que estaban pegando a niños y a mayores, y eso no salió en los medios de comunicación. Criticar más, no ser tan partidistas. No se tiene que casar con nadie la prensa. Informarnos y siempre decirnos la verdad y contrastar la información. Si fuéramos capaces, o fuerais capaces, ¿no?, los periodistas, de alcanzar esa organización alternativa a lo que hay ahora mismo en el mercado ordinario, pues daríamos un gran paso adelante. El periodismo como tal, digno, va a existir siempre que existan periodistas que crean en él, y creo que son muchos. El problema es que, claro, hay que vivir de algo. Yo creo que un periodista tiene que informar y tiene que contar lo que ve, y no le tienen que obligar a decir lo que no cree él. Los medios de comunicación al servicio del pueblo y la verdad a la cara. Además que ya la verdad, por mucha que no la oculten, ya la sabemos. Pero ahora la gente no la engaña. La gente sabe lo que quiere y hay que cambiar el sistema. Este sistema no vale. Bienvenidos a La Conjura de los Medios. Pues nos vamos de rueda de prensa y novedad, con preguntas, y esperamos que con respuestas. Tenemos a Carlos Salas, que ha sido director de El Economista, Metro, Revista Capital, jefe redactor de El Mundo y actualmente dirige lainformación.com. Carlos, no sé si antes de dar comienzo a la ronda de preguntas tienes algo que decir. Sí, yo creo que uno de los grandes debates siempre en la prensa es hasta qué punto puedes ser libre cuando tienes la dependencia tan grande de anunciantes que son los que te ponen el dinero o de los accionistas que montan una empresa también para ganar dinero. Sí, os garantizo que tiene un equilibrio que es bastante sensato y que se puede salir de esta aparente incógnita. Ya, empezamos. Primera pregunta. ¿Qué pilares pueden sostener un modelo 2.0? Mira, el medio online vive, en general, absolutamente la publicidad porque no tenemos un kiosco, salvo aquellos que pongan lo que se llaman los muros de pago, como Wall Street Journal o el Financial Times, más o menos abiertos, pero tú pagas para poder leer los principales contenidos de esos medios. El objetivo principal es ganar dinero. Si no, entonces pues puedes optar por el modelo más fundación, que es el Guardian, que es una especie de fundación que pone dinero. Hay en Estados Unidos medios que viven de aportaciones altruistas, si no me equivoco, uno que se llama ProPublica, y si no por el medio tradicional, que alguien está poniendo su dinero en una empresa pero espera sacar un beneficio o no perder mucho dinero, si es muy altruista. Y desde tu experiencia, ¿estaría reñido el concepto empresa periodística con el de periodismo? No, no está reñido, pero en estos momentos ahora el periodismo tiene un problema de tensiones. La crispación es tan grande que los periodistas están muy presionados por sus jefes, para sacar exclusivas, para competir. Y entonces necesitas periodistas que se mantengan en su puesto, que es lo más difícil de un periodista. Ahí se cae el peligro de caer en un periodismo de titulares. Bien, os digo una cosa. El lector no es tonto. Cuando ve que le están bombardeando con ese periodismo de titulares, llegará un momento en que lo dejará o sabrá cuál es el código de ese medio. Pero no va a ser un medio influyente en la opinión pública. ¿Cómo influye en la dirección de un medio la participación a través de las redes sociales? Muchísimo. Si no percibes la importancia de las redes sociales como catapulta de tu medio, es que no has comprendido cuál es el periodismo y cuáles son los nuevos kioscos de prensa. ¿Hasta qué punto dirías tú, Carlos, que los anunciantes condicionan la línea editorial de un periódico? Mira, el anunciante condiciona menos de lo que se piensa. Es decir, el anunciante no es tonto y pierde respeto a aquel medio que le hace mucho la pelota o que incluso no es capaz de hablar por miedo de su gran escándalo, al que no respetas al periodismo pelota. Sin embargo, el Corte Inglés hizo un ERE y sus trabajadores escribieron a la revista de humor el jueves porque ningún medio hablaba de ese ERE. Si te la juegas con un anunciante, tienes que saber hacerlo. Y a lo mejor te quita la publicidad. Pero si tú lo has hecho de forma honesta, al final él vuelve. El anunciante no vuelve cuando tú has hecho sangre de algo que no podías hacer. Carlos Salas, pues muchísimas gracias. Veremos a ver qué titulares sacan después en su nota de prensa nuestros periodistas que nos acompañan. Vale, gracias. La comunidad. Víctor Guerrero, periodista de Radio Nacional. Adriana, estudiante de primero de periodismo. Y David Alonso Artal, como representante de la ciudadanía en general, ¿cuál es el titular de esta rueda de prensa que sacaríais vosotros? Hay uno que me parece divertido, no es que crea en él, que los anunciantes no respetan el periodismo pelota. ¿Adriana? Que el objetivo del periodismo debería ser acabar con esa estructura mercantil de la que habla y recuperar la confianza del público. Sí, David. Yo lo primero que destacaría es una rueda de prensa con preguntas y luego me quedaría como titular con las redes sociales como el kiosco del siglo XXI. Hombres, si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón. Bueno, pues es verdad que el lidiar con la información y el dinero no es fácil, y eso nos lo pueden decir muy bien Fernando y Richard. Ave María Purísima. Hola, buenas tardes, querida. Hola, buenas tardes. Hombre, Ricardo. Aquí estoy en la Comunidad Valenciana, estoy desnudo aquí en la habitación. O sea que llegas puro a este programa. Pues ¿qué nos tenéis que decir respecto a este debate que estamos teniendo, bueno, sobre los medios de comunicación? Hombre, yo puedo decir que trabajando en Viacom, que es la empresa de MTV y de Paramount Comedy, no podemos meternos con los anunciantes. Bueno, pues aquí por lo menos sí que lo podéis hacer. Así sí, que sí, aquí nos ponemos las adelante. Botas. Bueno, hoy íbamos a hablar de tres gurús que en este caso forman la Santísima Trinidad del periodismo español, ¿no? Que son Pedro J. Ramírez, Jiménez Los Santos y Luis María Ansón, ¿no? Pedro Jeta, hombre, que puso muy de moda a Los Tirantes, ¿no? Incluso hay alguna imagen suya en algún local liberal utilizando Los Tirantes para usos poco elegantes con una señora ecuatoriana y una bola en la boca. Luego tenemos a Luis María Ansón, que él tiene un misterio trinitario en sí mismo, porque él es la familia entera en una persona. Es Luis el marido, María la mujer, Ansón, hijo. Fernando, no sé si sabes que Ansón ocupa la ñ en la Real Academia Española. ¿Sabes? Sí, que es la minúscula, se ve que no le llegó el presupuesto. Es la ñ de España y de Bisoñé, ¿sabes? Y de Bisoñé, exactamente. Tenemos el último y el más efervescente, el hombre de la lengua eléctrica, el hombre que tiene agitados a todos los taxistas, que es el señor Jiménez Los Santos, ¿no? Dice él que su periodismo es agresivo, pero el insulto que más ha proliferado él es maricomplejines, que a mí la verdad... Para un tío agresivo, para un tío que su mujer le deja la plancha ardiendo en la espalda antes de cada programa, me parece un insulto que no le corresponde, ¿sabes? Se Pero Fernando, según Jiménez Los Santos, la autoría del meteorito que cayó ayer en Moscú es de ETA, ¿eh? Sí. Es de ETA el meteorito. Sí, sí, ha sido ETA. Con una especie de cóctel molotov gigante, ¿eh? Bueno, esto es a grandes rasgos el análisis de nuestros grandes ídolos periodísticos. Muchas gracias, chavales, ha sido un placer, ¿eh? Igualmente, gracias, Richard. Chao, un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias por no olvidar a estos tres personajes. Ha sido un honor para vosotros, lo sé, gracias. Pues sí, en un programa como hoy. Hasta la próxima. Hasta luego. Sin el beso de tu boca yo... La comunidad. Pues llegamos al final de este primer aperitivo. Ya os contaremos qué tal nos sienta la digestión, pero antes vamos a ingerir el postre. Así que, en primer lugar, ¿qué os ha parecido el programa? ¿Qué opinión nos merece, David? Me ha interesado mucho porque me gustan los medios de comunicación, pero normalmente no tengo la oportunidad de verlos desde este lado. La experiencia es muy diferente. Habéis sido bastante críticos con la situación del periodismo actualmente y esas carencias que estáis viendo, pues también yo creo que se sufren. Me ha gustado lo que ha dicho Pedro sobre el contrato social y el que tenemos como ciudadanos la obligación de estar informados. Estoy muy de acuerdo con eso y me gusta mucho ese punto de vista. Como estudiante de periodismo me ha parecido muy interesante el programa porque habéis criticado a los medios, cosa que en la universidad no se hace. Muchas gracias, Adriana. Víctor Guerrero. Pues me ha parecido muy bien, me está gustando mucho el programa y creo que lo habéis hecho muy bien, ¿no? Ampliando el foco para tratar distintos aspectos con protagonistas de distintos ámbitos. Bueno, pues no habéis echado nada en falta. Bueno, yo creo que depende de cómo lo veas, ¿no? Pero yo no veo que haya necesariamente una crisis de oficio, ¿no? En peores circunstancias se ha ejercido el periodismo. Yo no creo que eso esté en crisis. Otras cosas sí, y quizá, pues bueno, depende. Entonces, si te enfocas en una cuestión o en otra, pues puedes decir que te ha faltado algo o no en este programa. ¿Tú, Adriana? Me parece muy interesante incluir esta tertulia entre gente normal. Bueno, tenemos un periodista, pero también la opinión de la calle, que creo que muchas veces no se tiene en cuenta. Sí, yo opino lo mismo. El hecho de que evaluar qué es lo que hemos percibido nosotros a la hora de escuchar el programa, pues demuestra que os importa lo que pensemos. O sea, sí. Que gracias. De acuerdo, pues Víctor, Adriana, David, muchísimas gracias por participar y por transmitir vuestras opiniones. Claro, muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Aquí acaba el programa cero de la redacción.